un abrazo afectuoso. No es fácil mantenerse durante tanto tiempo en un programa radial con tantos auditores. Efectivamente, como usted dice, muchas veces lo que busca el medio de comunicación, lo que buscan los programas radiales, no solamente acompañar a la ciudadanía, sino que también generar opinión e informar. Así que vayan mis felicitaciones al programa y obviamente a la radio. Gracias, gobernadora Cristina Bravo. Y le quiero preguntar, ¿le han parecido bien los temas que tocamos en Impacto Regional, gobernadora, pandemia, economía, qué sé yo, lo que pasa en la Araucanía, lo que pasa allá en el norte, realmente lo que está pasando, la crisis, el conflicto Rusia con Ucrania? O sea, yo siento que los temas que se han abordado son temas que la gente necesita saber, necesita sentirse informada, y siempre es bueno darle todas las miradas a una misma situación. Gobernadora, le pregunto de inmediato, ¿cómo ve el futuro de Chile con nuevo gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo? Y se lo digo específicamente por esto. Analistas políticos aseguran que se le viene duro el panorama al gobierno de Gabriel Boric. ¿Quiénes han estado acá? Analistas políticos de la Pontificia Universidad Católica, también de la Universidad de Talca y también de la Universidad de Chile. Sobre todo por lo que sigue ocurriendo con la pandemia, salud mental, violencia y envidia, femicidios, violencia física y mental en la Araucanía, los migrantes en el norte y otras ciudades de Chile, economía, todo al alza, crímenes por encargo, narcotráfico, corrupción y la desigualdad, gobernadora. Usted tiene la palabra aquí, en Impacto Regional. Bueno, yo creo que no va a ser un periodo fácil para ninguno de los gobiernos que hubiese asumido. Por eso es tan importante trabajar mancomunadamente, trabajar en equipo pensando en la ciudadanía. O sea, hoy día con la pandemia la situación es muy compleja para todos. No puede ser que no exista seguimiento, trazabilidad, que los alcaldes no tengan recursos para enfrentar la crisis de la pandemia. Hoy día los negocios se fueron al suelo, las mujeres perdieron el empleo, aumentó la violencia de género, el femicidio, tal cual como usted lo dice, y por eso la política pública del gobierno tiene que ser clara, con mirada regional. Todas las regiones tenemos características distintas. Nuestra región, todos sabemos que es eminentemente agrícola, tenemos el déficit del agua potable, tenemos problemas en el ámbito de la salud, nos faltan muchos CESFAM, necesitamos concretar los hospitales que nos faltan para poder brindar una mejor atención en el hospital regional que está colapsado porque no se ha entregado al hospital de Curicó, porque esperamos que para los hospitales de Parral, Linares y Constitución, las concesionarias cumplan con los programas que tienen junto con el MOP. Necesitamos que el MOP se haga cargo de la política pública que debe cumplir. El MOP es uno de los servicios públicos que tiene más recursos y es el servicio público que más devolvió plata al nivel nacional, con la necesidad que tenemos de reactivar la economía y generar empleo. Entonces, claro que para cualquier gobierno va a ser completamente difícil, complicado, pero para eso nosotros, los 16 gobernadores regionales, estamos disponibles para trabajar con el gobierno. Ya hemos estado en conversaciones con el presidente electo, pero no hay que perder de vista que para nosotros lo más importante, por lo menos para los que somos electos, y en mi caso, es centrarme en las necesidades que tiene la gente y desde los recursos que tenemos desde el gobierno regional, nosotros trabajaremos en conjunto con nuestros alcaldes, con los concejales, con los consejeros regionales, porque necesitamos sacar adelante la región del Maule. Gobernadora, le tengo dos preguntas más. La primera, ¿cómo es el trabajar habiendo un cargo de delegado presidencial en la región? ¿Son incompatibles o es posible trabajar en conjunto? Mire, yo siento que, y se lo hemos planteado al presidente electo, yo siento que la figura del delegado presidencial cada vez va a ir perdiendo fuerza, porque el compromiso del presidente electo es que las regiones y que los gobernadores, gobernadoras regionales, que somos el cuarto poder, que somos los que tenemos más votación hoy día, obviamente tengamos muchas más facultades. La delegación presidencial hoy día coordina los servicios públicos y el ámbito de seguridad pública. Pero la delegación presidencial no tiene recursos. Y aquí lo más importante y mi compromiso es y ha sido siempre trabajar en conjunto y en equipo con los delegados o delegadas presidenciales. Y ese va a ser mi desafío y me imagino y espero que también el desafío de los delegados o del delegado o delegada regional designados por el presidente de la República. Esa es la diferencia. Correcto. Y gobernadora, la última pregunta. Designado. Gobernadora Cristina Bravo de la región del Maule, el 2 de marzo del 2022 comienza oficialmente el año escolar en el país. Desde esa fecha todos los establecimientos educacionales deben realizar sus actividades y clases de forma presencial, independiente de la fase del plan paso a paso en la que se encuentran. Y le queremos preguntar a la gobernadora, porque ella la vimos con algunos alcaldes de esta región del Maule. ¿Es realista pensar que los niños puedan volver a clases en marzo, gobernadora? Bueno, la verdad es que el gobierno ha definido, el ministro de Educación actual y en conversaciones con el futuro ministro de Educación y con el presidente electo, existe obligatoriedad para entrar a clase el 2 de marzo. Lo que nosotros pedimos con los alcaldes es que la subvención sea flexible en términos de que no se que se visualice el tema del aforo, que exista una conversación entre el plan paso a paso con la política del Ministerio de Educación. Por ejemplo, que en una sala de clase no haya más de 20 alumnos, que permitan que se turnen nuestros alumnos, sobre todo de los sectores más apartados. Lo que nosotros queremos es que nuestros niños más vulnerables tengan acceso a educación y, por cierto, a alimentación. Entonces, eso es lo que tiene que normar el Ministerio de Educación. Nadie quiere que nuestros niños se queden sin clase ni tampoco sin su colación. Queremos agradecer a la gobernadora de la región del Maule la fineza que haya estado en este programa de aniversario. Ya estamos cumpliendo este 27 de febrero del 2022, 11 años al servicio de la comunidad organizada. Algunos no les gustan las preguntas, pero las tenemos que hacer igual. Pero bueno, así es, la gobernadora ha participado en nuestro programa y también estaba antes. Ella ha estado siempre en Impacto Regional, en la campaña, antes cuando era del Registro Civil, también como gobernadora de la provincia de Curicó, el cual le agradezco la fineza, gobernadora. Siga para arriba tirando la región del Maule. Hay que cuidarse y también su familia. Muchas gracias. Un abrazo, gobernadora Cristina Bravo. Muchas gracias, Moisés, y que el programa siga cumpliendo muchos años más. Chao, un abrazo. Gracias, chao, gobernadora. Chao. Vamos a hacer un alto, ya vamos a conversar de inmediato con el alcalde subrogante de Talca. Quedaron preguntas pendientes, porque queremos que usted las sepa de la fuente misma de la persona, y por supuesto, él es la fuente oficial que tiene toda la información de la Municipalidad de Talca. Y también vamos a conversar con la directora de Salud Pública de la Universidad de Talca, la doctora Erika Retamal, entre otras. Vamos a hacer un alto, pero muy breve, y ya regresaremos. En Impacto Regional, hoy sábado 26 de febrero 2022, vamos con un programa especial de aniversario, ya que este espacio cumple este domingo 11 años al servicio de la comunidad organizada. Y lo hacemos con grandes invitados y con temas de plena actualidad. Cada sábado del año, en horario prime de 10:30 de la mañana, usted se acompaña de Impacto Regional, con las informaciones que anhela conocer de primera fuente. 11 años no lo cuenta cualquiera. Siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Conduce y dirige Moisés Moya. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Y tal como lo dijimos al principio, ya está con nosotros el alcalde subrogante de Talca, don Ariel Amigo, quien vamos a conversar con él de los buses, de la farmacia junto a ti, entre otras cosas que hay que preguntarle para que usted vaya tomando conocimiento, cómo está realmente una gran cantidad de carpetas que tiene el alcalde subrogante de Talca y también administrador municipal, si no me equivoco, ya para qué decir, llegar a su oficina. Tiene las carpetas, pero de todo rincón de aquí de la comunidad organizada. Alcalde, gusto saludarlo. Ariel Amigo, un agrado que esté acá con nosotros también en este programa de aniversario. 27 de febrero, cumplimos 11 años al servicio de la comunidad organizada. Bueno, don Moisés, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por la invitación. Me siento sumamente honrado de estar en forma presencial el día de hoy. Entiendo que no sé si seré la única persona o alguna que otra. Será manteniendo, por supuesto, los aforos. Tal como usted lo dice, yo soy el administrador de la municipalidad. Cuando el alcalde no está, en este caso está de vacaciones, me toca subrogarlo. Y claro, pues se me junta la pega de administrador y la pega de alcalde administrativo. Así que harto que firmar. Y aquí, con mucho gusto, he venido hoy día a celebrar el cumpleaños del programa y para que conversemos de todo lo que usted necesite y que la gente también necesite escuchar. Hay harto que conversar, ¿eh? Bueno, don Ariel Amigo, alcalde subrogante de Talca, bueno, le quiero preguntar lo siguiente. ¿Le ha servido el programa para dar a conocer los avances que se están haciendo en la ciudad y, por supuesto, conocer los problemas que se suceden en ella, Ariel Amigo? Sí, por supuesto. Mire, toda la comunicación que uno le pueda entregar a la comunidad es sumamente bien recibida. La gente me ha comentado que ha escuchado el programa, me dice, díganle a don Moisés que lo invite más veces. Yo le digo, pues, si a mí me invita don Moisés, yo feliz vengo. Y tal como le decía, cualquier forma de comunicación en la comunidad es muy bien recibida, porque por más que uno quiera llegar a todos los rincones, la radio debe ser el medio más eficaz y más eficiente también en términos de cantidad, de llegar a que la gente conozca a las autoridades y conozca cuáles son las políticas públicas que se están llevando adelante. Alcalde, pese a que el gobierno de Sebastián Piñera lo ha reiterado y también las futuras autoridades de que las clases presenciales arrancan a como dé lugar este 2 de marzo, muchos padres han señalado que esperarán al menos días antes de mandar a sus hijos a los colegios, habida cuenta de que los colegios siguen muy altos o los contagios siguen muy altos, al igual que el número de fallecidos. ¿Cuál es su reflexión al respecto, Ariel Amigo? Tal como usted lo indica, es un tema muy sensible para nosotros como municipalidad. La municipalidad es sostenedora de alrededor de 40 establecimientos dentro de la comuna. Nos generan una serie de dificultades el tema de la pandemia. Como usted sabe, y fue comunicado, y si no lo sabe la gente también, todos los colegios municipales, a los que dependen de la Municipalidad de Talca, se les permitió y se les dio la libertad a los apoderados para que los niños puedan ir, si ellos gustan, con el uniforme, si gustan con el buzo, o en su defecto, si quieren ir con ropa de calle, también existe la flexibilidad. Adicionalmente a eso, hay una serie de alcaldes de la región que han tenido reuniones en conjunto con la gobernadora, tal como lo comentaba antes doña Cristina Bravo, con el ministro Figueroa y con el ministro nuevo del próximo gobierno, en el sentido de flexibilizar la asistencia de los niños. Para nosotros es un tema bien sensible y aunque suene feo decirlo, es un tema económico, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que el ministerio le entrega a los distintos sostenedores una serie de recursos en base a la asistencia de los niños. Si los niños no asisten, los recursos bajan. Y esa es la gran dificultad que tenemos nosotros de llegar y decir. Lo más probable es que si estuviésemos en una situación diferente a la que yo le menciono, si pudiésemos tener un financiamiento basal, o sea, uniforme, por matrícula de niños, nosotros podríamos entregar mayores libertades para la asistencia de los niños. Lamentablemente, tal como yo le digo, el tema económico nos amarra y no podemos llegar y decirle a los niños que falten, porque finalmente eso va a ir en desmedro de la infraestructura, de los útiles y de un sinfín de aportes que son educativos para los niños. Ok. Quiero saludar, don Ariel Amigo, alcalde subrogante de la ciudad de Talca, a la doctora, subdirectora a la doctora, y también ella es la directora de Salud Pública de la Universidad de Talca, la Erika Retamal. ¿Cómo está, profesora? Gusto saludarla. Bienvenido a Impacto Regional. Un agrado nuevamente. Buenos días, Moisés. Primero, felicitarte por la cantidad de tiempo que llevan en el aire. Yo sé que están de aniversario hoy día. 11 años mañana. 11 años, sí. Claro. Y siempre informando, tratando de acercar el conocimiento a la comunidad, así que felicitaciones. Y acá estamos empezando el año de nuevo. Estamos empezando el año, sí, pues, así que queda muy poquitito. Oiga, doctora, ¿qué piensa usted? ¿Hemos cumplido en el tratamiento de un tema tan sensible como ha sido la pandemia? Compleja la situación porque ya llevamos 2 años de pandemia y todavía tenemos personas que no tienen las medidas de autocuidado adecuadas. Todavía hay un porcentaje importante de compatriotas que no se han vacunado, entonces bastante complejo eso, y ahora con esta explosión de casos, que se dispararon los casos, estamos con un retorno completo de los estudiantes, así en jornada completa y todo, entonces es difícil, creo que nos falta todavía hacer énfasis en los mecanismos de transmisión del virus y las medidas de autocuidado. Doctora, reportan esta semana, hace 2 semanas, ya estamos, y hay que tener en claro y en cuenta de que estas cifras que fueron entregadas ayer son de 4 o 5 días atrás. Quiero que quede claro, 4 o 5 días atrás. Y se están haciendo menos testeo y reportan 124 decesos, lo que eleva el total nacional de defunciones a 41.919 con PCR confirmado y 29.135 nuevos casos por COVID-19. Los casos activos, es decir, aquellos que portan el virus y son capaces de diseminarlo, suman 108.299. La Autoridad de Salud informó además que 1.093 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo. De acuerdo a las cifras proporcionadas por el MinSal, el Maule está al borde de los 2.000 fallecidos producto de la pandemia. Y le quiero preguntar entonces a la doctora Erika Retamal, ¿están dadas las condiciones para el regreso a clases presenciales o debe ser paulatino el ingreso, doctora? Claro, es súper importante los datos que das porque en estos momentos la región del Maule está entre las 3 regiones con mayor aumento de casos nuevos en los últimos 7 días. Y claro, y las cifras de defunciones también son alarmantes a nivel país. Desde que se inició la pandemia, el 19% del total de defunciones han sido por COVID. Entonces esos datos también son importantes. Estamos al borde de enfermedades del sistema circulatorio, de los tumores, que son alrededor de 20%. Entonces, el COVID es una de las 10 primeras causas de muerte en el país desde el inicio de la pandemia. Y en estos momentos, con esta alza de casos, existe mayor riesgo de contagio y de enfermedad grave. Entonces, Este regreso a clase, que todos estamos ciertos que debe ser, que es necesario, pero debe ser con algunos resguardos para que sea un regreso seguro, y con la jornada completa a mí me complica. Creo que deberían ser menos horas que los estudiantes, que los niños, niñas, adolescentes estén en las aulas. Voy de inmediato con usted, profesora, voy a hablar con el alcalde subrogante de Talca, Ariel Amigo. Dicho lo que usted escuchó tan atentamente, don Ariel, he sabido que muchos establecimientos educacionales tienen los baños en malas condiciones y muchos otros es probable que no cuenten con el espacio necesario para dejar ingresar a la mitad de los alumnos respetando la distancia necesaria, y puede haber muchos más colegios con deficiencias para que puedan arrancar con las clases presenciales. ¿Cuál es su respuesta, Ariel, amigo? Bueno, al menos los establecimientos educacionales municipales, se le hizo una revisión acuciosa por parte de la Dirección de Administración de Educación Municipal, el DAEM, revisando la infraestructura de todos los establecimientos, y yo le puedo mencionar que los establecimientos están en plenas condiciones. Probablemente los aforos establecidos en el plan paso a paso no sean los acordes a los espacios de los establecimientos. Sin embargo, usted debe recordar, si no la gente no lo sabe, que el Ministerio de Educación cambió la norma en el caso de los establecimientos y no se respeta, o sea, no es necesario respetar un aforo establecido. Esas fueron una de las medidas. Hay algunas medidas también respecto de las mascarillas en los niños que probablemente nos generen muchas dificultades, y es donde nosotros también le hemos pedido al director del DAEM que haga reuniones constantes con los directores para que ellos a su vez hablen con los profesores y en su caso con los inspectores, para que hagan un acompañamiento personal de los niños. Para uno como adulto es bien complejo andar con una mascarilla una cierta cantidad de horas. Para los niños probablemente sea, si no es dificultoso, será casi imposible. Y ahí es donde necesitamos el apoyo y la orientación de los adultos. Gracias, don Ariel. Profesora, se escuchan por ahí algunas voces que señalan que el virus de la gripe se adelantó en 2 meses en nuestro país. ¿Cree usted que hay capacidad inmediata para esta contingencia, tomando en cuenta que hay muchos funcionarios a nivel del país? Y si usted recorre la región del Maule, en los hospitales, hay gente contagiada a los funcionarios. También hay mucha gente por licencia médica, por otras patologías, y hay mucha gente que está de vacaciones, doctora Erika Retamar. ¿Qué nos dice usted? Claro, definitivamente la influenza se adelantó 2 meses, entonces en estos momentos estamos lidiando también, aparte con el virus de Omicron, la variante Omicron, que ya está absolutamente, es la única que está presente en el país, tenemos la influenza. Entonces, reiterar de nuevo que estas enfermedades se contagian por aerosoles. Entonces, los aerosoles son estas partículas que se mantienen flotando en el aire durante minutos, incluso hasta horas si no hay ventilación adecuada, y en ese tiempo se pueden desplazar más allá de 2 metros. Entonces, fundamental la ventilación en los establecimientos educacionales, ventilación cruzada. Y la única manera de saber que esta ventilación es efectiva, midiéndola con medidores de CO2. Yo no sé si en los establecimientos educacionales van a tener esta herramienta para saber si realmente la ventilación es adecuada. Y lo otro fundamental es el nivel y la calidad de las mascarillas. La mascarilla que, aparte de que estar bien utilizada, cubriendo nariz y boca, idealmente debería ser KN95 o N95. Entonces eso también es un incentivo a la municipalidad para que preste estos utensilios, esta herramienta, para nuestros niños, niñas y adolescentes. Don Ariel, ¿qué le responde usted a la doctora? Sí, claro. Bueno, el Ministerio y en conjunto la Municipalidad también se generó un protocolo de funcionamiento, tal como lo dice la doctora, que es directora a su vez, de ventilación cruzada, de aseguramiento de que las ventanas estén abiertas, del uso adecuado y correcto de las mascarillas, del alcohol gel, del lavado de manos cada 2 o a más tardar 3 horas, tanto respecto de los profesores e inspectores como de los niños, el cual fue distribuido ya en todos los establecimientos. De todas formas, vamos a estar llevando adelante fiscalizaciones adecuadas, probablemente sean de sorpresa, para que nosotros como municipalidad confirmemos que las reglas del protocolo se están llevando a cabo. Correcto. Oiga, bueno, realmente hay mucho que hablar con la doctora y directora de Salud Pública de la Universidad de Talca, Erika Retamal. Yo quiero preguntarle a la doctora, ¿la dosis de refuerzo están provocando el que a pesar de ser gravedad, la última variante no ha sido mortal? Ante ello, los ciudadanos deben seguir vacunándose porque hemos visto un cierto relajo en los lugares de vacunación, doctora. Claramente la vacuna evita las hospitalizaciones graves y los desenlaces fatales como la muerte. Entonces, eso es probado con evidencia científica. Si uno ve los números, además, de contagio, porque la gente dice, uy, pero si igual me contagio. Sí, igual se contagia, pero evita caer en hospitalizaciones, en camas UCI y además la muerte. Entonces, el llamado es para que las personas se pongan la dosis de refuerzo, idealmente que sea de diferente marca, ya de diferente tipo, porque la vacunación ideal es heteróloga. Es decir, si yo tengo primera dosis Sinovac, segunda dosis Sinovac, idealmente la tercera que sea de una, de otra, de otro tipo, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, que dura el país, lo mismo que con la cuarta dosis. Correcto. Doctora, le quiero agradecer su fineza de estar nuevamente en este programa Impacto Regional, sobre todo en el programa de aniversario, 11 años este domingo 27 de febrero del 2022 y 12 años del terremoto y posterior tsunami. Doctora Erika Retamal, le quiero decir que le vaya muy bien en este nuevo año que se inicia para ustedes y también para toda la Universidad de Talca, y seguiremos conversando porque al parecer esto no termina aquí. No, parece que no, y reforzar, muchas gracias por las palabras, y reforzar que los niños y niñas apenas lleguen al colegio se laven las manos, que de preferencia mascarillas de buena calidad como las KN95. Yo invitaría a la municipalidad a que se preocupara de que si los niños y niñas no tienen mascarilla de calidad, puedan contribuir para asegurar la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Ariel, amigo, van a tener eso, sí, lo que dice la doctora? Sí, doctora, por supuesto. Nosotros hemos hecho distintas compras en el caso de que los niños, que son en algunos casos de familias bien vulnerables dentro de la comuna, no puedan tener la mascarilla, va a existir el stock en cada establecimiento. Ok. Excelente. Doctora, excelente, muchas gracias y hasta cualquier momento. Un abrazo, cuídese. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, le quiero preguntar al alcalde subrogante de Talca, don Ariel Amigo, respecto al plan de regeneración del casco histórico de la ciudad, un instrumento que se desarrolló durante el 2020-2021 y que constituye una herramienta de gestión municipal para liderar y coordinar en el tiempo el conjunto de iniciativas de cambios normativos, inversiones públicas y subsidios habitacionales necesarios para cambiar las tendencias e impulsar un ciclo virtuoso de renovación, revitalización y repoblamiento el centro cívico comercial de la ciudad. El proceso fue llevado a cabo con ocasión del terremoto del 2010 y contó con procesos de participación ciudadana con organizaciones comunitarias, organismos públicos y privados, así como la consultoría a cargo del destacado arquitecto Luis Eduardo Bresciani, quien presentó técnicamente el plan. Don Ariel, ¿cómo ha funcionado esta iniciativa desde ya muchos años? Sí, bueno, tal como usted lo menciona, Moisés, es un plan bien ambicioso que lleva adelante el alcalde Juan Carlos Díaz, que está llevando adelante el alcalde Juan Carlos Díaz en conjunto con el destacado arquitecto, tal como usted lo dice, Luis Eduardo Bresciani. ¿Cuál es el objeto de este plan? De llevar adelante un regeneramiento del casco histórico. Producto del terremoto, hubo muchas propiedades que se cayeron derechamente, muchas familias que abandonaron el sector central de la ciudad, y la intención del alcalde es llevar adelante un repoblamiento en densidad y en cantidad dentro del casco histórico. Para eso se han llevado distintos instrumentos, tal como puede ser el plan, que nos permitan llevar adelante cuáles son las verdaderas políticas públicas que uno tiene que llevar e incentivar a la comunidad. Usted se puede dar cuenta que se está llevando recondicionamiento la antigua intendencia, el Museo Higiniano ya abrió sus puertas, se va a llevar adelante, gracias al gobierno regional y gracias a la municipalidad, de nuevo se va a hacer el mercado central. Para eso estamos llevando adelante una obra donde estaba el gimnasio municipal antiguo, un mercado provisorio que va a permitir que los locatarios del mercado puedan estar en las mejores condiciones adecuadas mientras se lleva adelante la confección de nuevo del mercado central, que es una obra gigantesca, que es de más de 16 mil millones de pesos, y todo esto en pos de que las constructoras o, derechamente, los vecinos de la comuna de Talca vuelvan al casco histórico, que lo tienen un poquito botado. Correcto. Oiga, muy breve, ¿cómo está funcionando el tema de los buses, la óptica y farmacia junto a ti? Sí, pues son medidas que hemos llevado adelante a través de la municipalidad. Si usted se da cuenta, son políticas públicas que van enfocadas derechamente en la clase media. Nosotros tenemos una clínica odontológica que está al lado de la dirección de tránsito, por la 2 Norte con la 5 Oriente, en donde se lleva adelante, la municipalidad lleva adelante un copago para que la gente pueda asistir a la clínica dental con todas las especialidades. Nosotros tenemos más de 30 odontólogos en distintos turnos, donde ellos pagan alrededor de un 60% menos de lo que pueden pagar en cualquier clínica común privada. Hemos tenido más de 7.000 personas inscritas. Hacemos un llamado a todas las personas que quieran asistir, que se vayan a inscribir. Llevamos a la fecha más de 30.000 atenciones. Es una empresa enorme que se suma a las otras acciones que ha llevado el alcalde, como por ejemplo usted lo mencionaba, los buses eléctricos. Los buses eléctricos se inauguraron, vamos a cumplir próximamente también un año, tal como usted, un año, nosotros solamente, no 11 años, en donde tenemos 8 buses eléctricos que de forma gratuita recorren la ciudad, permitiendo que personas, adultos mayores o personas que estén con algún grado de discapacidad, se puedan subir y puedan hacer sus recorridos. Estos buses no son ninguna competencia a las empresas o a los buses particulares o donde se sube la gente o los colectivos, sino que el único afán es que puedan acercar a este tipo de personas que yo le menciono a los distintos centros de salud de la comuna. Son viajes largos, pero que van a una velocidad muy moderada, con el objeto de que, además, dentro del recorrido pueden ir viendo cómo va avanzando la ciudad. Le queremos agradecer al alcalde subrogante de Talca, don Ariel Amigo, que haya estado con nosotros en este programa especial de aniversario, 11 años al servicio de la comunidad organizada este 27 de febrero y 12 años de que se cumpla el terremoto y posterior tsunami. Y también el próximo 3 de marzo se cumplen 2 años desde que aparecieron los primeros casos aquí en Chile del coronavirus. Don Ariel, muchas gracias y, por supuesto, dígale a la gente que lo vamos a seguir invitando para que nos entregue las informaciones de la ciudad de Talca, para que estén bien informados desde aquí, de Impacto Regional, junto al alcalde subrogante en esta oportunidad, don Ariel Amigo. Don Ariel, muchas gracias. No, de nuevo, muchas gracias. Me siento de verdad muy honrado por estar aquí presente, saludando en el aniversario de Impacto Regional. Y sumarme a las palabras de la doctora Erika, lo más importante respecto de la pandemia que estamos llevando es que las personas tomen las medidas sanitarias adecuadas, que son ultra conocidas por todos: lavado, si no es por agua será por alcohol gel, el uso de la mascarilla, que por ejemplo en este momento nosotros lo estamos llevando adelante, y la vacunación. A nivel nacional existe un 80% de avance respecto de la población en vacunación. Hay un 20% que por distintas razones no lo ha hecho, y yo quiero hacer un llamado bien ferviente a que la gente vaya y se vacune. Existen todas las medidas sanitarias y todos los aforos permitidos para que vayan sin ninguna duda. Entiendo que además ahora el Ministerio de Salud va a permitir durante marzo la vacunación de la cuarta dosis para las personas menores de 55 años. Así que nuevamente, mucho salud y hacerle un llamado a los vecinos de Talca que vayan a vacunarse. Muy bien, ahí estaba el alcalde subrogante de Talca, Ariel Amigo, quien conversó con Radios Mágica y Amiga y el programa Impacto Regional. Ya regresaremos. En Impacto Regional, hoy sábado 26 de febrero 2022, vamos con un programa especial de aniversario, ya que este espacio cumple este domingo 11 años al servicio de la comunidad organizada. Y lo hacemos con grandes invitados y con temas de plena actualidad. Cada sábado del año, en horario prime, de 10:30 de la mañana, usted se acompaña de Impacto Regional, con las informaciones que anhela conocer de primera fuente. 11 años no lo cuenta cualquiera. Siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Conduce y dirige Moisés Moya. 11 de la mañana con 21 minutos, 11 de la mañana con 21 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga. Y ya estamos, ya ustedes estamos en un programa especial, celebrando con ese mix que tiene Juan Carlos Cortés. Súbelo, Juan Carlos. Estamos celebrando 11 años al servicio de la comunidad organizada, por supuesto, gracias a nuestros auditores, a nuestros auspiciadores, también a los ejecutivos de estas emisoras y, por supuesto, a mi familia. Ya a esta hora vamos a saludar de inmediato al diputado electo, don Jorge Guzmán. ¿Cómo está, Jorge? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muy, muy bien, muy contento. Gusto saludarte a ti también, Moisés. Saludar a todo el equipo de Impacto Regional, porque no es menor, 11 años generando contenido, 11 años dando la oportunidad de que uno pueda expresar, pueda debatir, pueda conversar en temas políticos de relevancia, no solo de la región del Maule, sino que también de Chile. Estamos recibiendo realmente una gran cantidad de saludos, Jorge, que realmente lo que quiero realmente es agradecer nomás, pues. Y le quiero preguntar a don Jorge que, bueno, ¿cuál es su percepción del programa, Jorge? Bueno, yo creo que estas son instancias muy importantes, Moisés, donde se genera debate, se genera diálogo, se plantean ideas, muchas veces conversamos con personas que no piensan igual que nosotros, pero el poder generar esas instancias de participación, de opinión, de debate, de conversación política son súper importantes. Chile lo necesita, la región del Maule lo necesita y por cierto que lo agradecemos. Agradecemos que existan este tipo de espacios tan importantes para la democracia. Así que no solo felicitarte a ti, sino que también agradecerte por el tremendo trabajo que realizas sábado a sábado para poder generar este debate político tan necesario y tan fructífero para nuestra región. Don Jorge Guzmán, no se puede dejar pasar lo que pasa en Ucrania con la invasión rusa. ¿Chile será tocado económicamente con el alza del dólar y el petróleo, o solo es algo momentáneo dada la coyuntura existente, Jorge Guzmán? Bueno, primero, yo creo que todos estamos siendo testigos de un momento muy complejo de la historia de la humanidad. Yo creo que el llegar a las instancias tan duras como es una guerra, como es una invasión, en la cual hay gente que ha perdido la vida. Veía los números hoy día de Ucrania, de cerca de 200 personas ya han fallecido, los heridos, las personas que están dejando el país, las familias que se han separado para que sus esposos, sus hijos se integren al ejército. En definitiva, son situaciones que son muy complejas y muy duras. Y por cierto que uno también desde acá tiene que condenar ese tipo de hechos y siempre promover la paz, el diálogo y la conversación. Lo otro que obviamente estas guerras producen consecuencias económicas al mundo, producen consecuencias económicas en un mundo globalizado que también va a afectar a Chile. Lo veíamos el precio del dólar, lo vemos también en el precio del petróleo y claramente eso repercute en todo lo que significa el diario vivir para nuestro país. En definitiva, el aumento del precio del combustible y el aumento del precio del dólar va a traer consecuencias para Chile y por tanto tenemos que estar preparados para eso. Oiga, ya lo decía con la doctora Erika Retamalde, directora de la Salud Pública de la Universidad de Talca, que realmente los funcionarios de la salud general, región del Maule y el país, están muchos con contagio. Fíjese usted que yo no sé si hay una orden de arriba de los ministerios, porque realmente no hay muchos servicios que están, mucha gente contagiada, y no lo dan a conocer las autoridades correspondientes. Yo le podría nombrar en todo momento, y estamos hablando de brote, y no de dos, ni de tres, ni de cuatro, sino se han ido prácticamente mucha gente ya realmente para la casa porque han estado contagiados con el COVID, con el Omicron, o no sé con qué enfermedad. Pero realmente varios servicios han estado con mucha gente con coronavirus, y realmente no sé qué pasa, que no se quiere dar a conocer. ¿Y para qué decir los funcionarios de la salud que han luchado, han trabajado, para qué le digo una palabra, que están contagiados, están con licencia médica, no por el coronavirus, sino también por diferentes patologías y también mucha gente con licencia médica? ¿Estamos preparados? Mucha gente de vacaciones. ¿Realmente tenemos una situación de salud al borde del colapso, Jorge Guzmán? Bueno, yo creo que lo escuchaba antes en la radio, como decía, estamos viviendo momentos de complejos respecto al tema de pandemia. Hemos visto la alta cantidad de casos, pero también hemos visto cómo nuestro sistema de salud ha resistido, cómo el sistema de vacunación para aquellas personas que han sido responsables y tienen sus vacunas completa, esta enfermedad no es tan dañina, no es tan compleja. Por tanto, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir construyendo. Y la verdad que la estrategia del sistema de salud en Chile ha producido efectos positivos. Si bien es cierto, tenemos una alta tasa de contagio, también es cierto que las personas que han ido contagiando de coronavirus no han necesitado o no han requerido atención médica compleja, más allá de algunas, obviamente, excepciones. Por tanto, considero, Moisés, que hay que seguir avanzando en la estrategia de vacunación. Ya estamos en la cuarta dosis, la gran mayoría de las personas ya tiene su esquema completo, se están vacunando con la cuarta dosis de refuerzo, y con eso vamos a poder salir adelante. Si en definitiva este país, al igual que el resto del mundo, tiene que de una vez por todas volver a su normalidad de la forma más ad hoc posible, y para eso necesitamos que las personas entiendan que la vacunación es lo más importante. Y lo han hecho algunos países de Europa, donde el índice de vacunación es bastante amplio, y simplemente han dejado las medidas de prevención, por cuanto entienden que las personas ya están debidamente inmunizadas para poder enfrentar este virus. Gracias, Jorge Guzmán. Voy a aprovechar de saludar de inmediato en la otra línea a don Gerardo Muñoz. Él es el presidente de la Democracia Cristiana de esta zona maulina. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Bienvenido en este programa especial de aniversario. 11 años cumple este programa Impacto Regional este domingo 27 de febrero. Gerardo, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Moisés. Qué gusto saludarlo. Felicitarlo por estos 11 años de trabajo arduo, intenso, profesional, haciendo periodismo independiente, y eso, digamos, es muy difícil y es digno de destacar en estos tiempos donde las radios, las comunicaciones nos han ayudado tanto a mantenernos al día en todo lo que está pasando en Chile y en el mundo. Así que muchas felicitaciones por estos 11 años de trabajo y de sacrificio. Bueno, preguntamos también en este programa, don Gerardo Muñoz, ¿piensa usted que la escalada rusa tendrá mucho tiempo, será de pocas horas, para cerrar a Ucrania, apoderarse administrativa y políticamente de dicho país, ya que realmente la gente está muy, muy preocupada sobre todo lo que estamos viviendo, como esta catástrofe de la pandemia, y ahora con esta situación, la economía, con el alza del dólar y el petróleo, o solo es algo momentáneo dada la coyuntura existente, Gerardo Muñoz? Bueno, estoy muy apenado, como me imagino que todos los panelistas, por las noticias que vienen desde Europa, en que una potencia ha decidido una vez más actuar al margen del derecho internacional. Esto demuestra lo frágil que es el sistema de derecho internacional y el sistema de Naciones Unidas que tenemos, en donde las potencias tienen derecho a veto de las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas, y por lo tanto hay un derecho internacional para los países normales y hay un derecho distinto para las potencias que tienen ese poder de veto, Estados Unidos, Rusia, China, entre otras. Y por lo tanto, el problema que tenemos acá es que finalmente el presidente Putin instala por la vía de las fuerzas y haciendo un uso ilegítimo de la fuerza, se instala en otra nación independiente, autónoma, que tiene una capacidad disuasiva o de defensiva, en este caso muy por debajo de las capacidades militares de Rusia. Y la comunidad internacional, más allá de algunas sanciones económicas, finalmente tampoco se atreve a intervenir, porque ahí estaríamos, digamos, hablando de una suerte de tercera guerra mundial. Entonces, al final, Rusia está saliendo adelante con sus objetivos militares expansionistas. Rusia se resiste, Putin se resiste a la idea de haber perdido la influencia sobre Europa del Este, y por lo tanto quiere ampliar su ámbito de influencia para que la OTAN no cerque a Rusia y no lo presione a Rusia en su territorio. Correcto. Ya regreso con usted, presidente de la Democracia Cristiana de esta zona maulina, don Gerardo Muñoz. Quiero saludar en la otra línea a la subdirectora de gestión del Servicio de Salud del Maule de esta zona maulina, la doctora Margarita Aliaga. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarla. Bienvenido nuevamente a Impacto Regional en estos 11 años que estamos celebrando. Buenos días, Moisés. Saludarte a ti y a los auditores, y saludarte en los 11 años que está cumpliendo el programa. O sea, un programa bastante exitoso que ha salido a pesar de pandemia y todo lo que ha pasado, sale todos los fines de semana. Por lo tanto, felicitaciones de todas maneras. Doctora, ¿Le ha gustado cómo hemos planteado los temas de salud, que muchas veces en Talca hay que estar encima de ellos para ver una solución? Hay dos cosas, que muchas veces los temas de salud son mal interpretados hacia afuera cuando se está tratando de avanzar para disminuir la pandemia. No siempre estamos de acuerdo lo que ustedes aprecian a lo que nosotros tratamos de hacer, pero tenlo por seguro que todo lo que hemos hecho ha sido en beneficio de nuestros usuarios. Doctora, realmente ha habido bastante polémica y confusión sobre todo para los padres apoderados y alumnos que sí que entran. Bueno, el gobierno dijo que las clases son presenciales a contar de este 2 de marzo, pero los papás realmente están con preocupación porque las últimas 2 semanas, ¿para qué decir? Gran cantidad de muertos. Los muertos están en todas partes. Ahora es cosa de ver tanto de la pandemia, ahora aquí matan a alguien como si nada, en otra comuna, o sea, aquí no importa nada de nada. Doctora, ¿qué les podemos decir a estos padres incrédulos? No ha aumentado el número de muertes durante la pandemia, o sea, en este minuto estamos más o menos con la misma porcentaje de mortalidad que cuando empezamos. Por lo tanto, no es que por pandemia tengamos muertos. Es cierto, la violencia hace que aumenten los muertos, los accidentes de tránsito y algunas otras enfermedades, pero que el COVID haya aumentado el número de muertos, no. Segundo, si nosotros tenemos todas las precauciones, mascarilla, distancia social, no sacarnos las mascarillas para cualquier cosa, estar lavado de manos, alcohol gel y ese tipo de cosas, no deberíamos tener problemas. Yo llevo 2 años en pandemia visitando todos los centros, estando en donde están los pacientes y no me he contagiado, pero sí he tomado todos los resguardos posibles. Por lo tanto, si nosotros y como la población toma los resguardos, no deberíamos tener problemas. De hecho, hay varios colegios que durante todo el año pasado estuvieron con clases presenciales. Por lo tanto, yo creo que deberíamos empezar de todas maneras. Es más terrible tener durante 2 años a nuestros niños sin educación y crear una brecha muy, muy, muy grande de educación entre los colegios privados que sí han estado presencialmente y los colegios municipalizados que han estado o a medias o no han estado. Por lo tanto, nuestra población infantil está con un déficit de capacitación muy, muy grande y creo que eso es más terrible que la pandemia. Vuelvo al tiro con usted, doctora Margarita Aliaga. Jorge Guzmán, diputado electo, ¿no debería ser un proceso lento, gradual y seguro para las familias en lo que estamos recibiendo acá? Y la gente está participando, pero enormemente, de estos temas tan importantes como es la pandemia, la economía, que sube y sube y todo al alza, Jorge Guzmán. Bueno, yo creo, comparto mucho lo que dice Margarita, quien aprovecho en mandarle un saludo grande. Hace tiempo que no nos vemos, pero con quien compartimos cuando me tocó ser CDM de gobierno, muchos momentos y momentos bien complejos de lo que fue el tema de la pandemia. Y justamente esa gradualidad en el retorno a un poco la vida normal de las personas es lo que vivimos el año pasado. El año pasado fue un retorno gradual, donde teníamos sistemas mixtos, donde había gente que estaba en la aula, gente que estaba en las casas, donde el retorno era voluntario, donde los horarios de clase eran distintos. Y comparto con Margarita que la pandemia es una cosa y otra cosa es poder generar esa brecha en la educación que en definitiva no le permita a los jóvenes de hoy día, a los niños de hoy día, que el día de mañana puedan cumplir sus sueños. Y por tanto, es tan importante como proteger la salud de las personas también entregarle la herramienta a los niños, niñas y adolescentes de Chile para que el día de mañana puedan avanzar en la vida, puedan ser profesionales, puedan estudiar, puedan trabajar en lo que ellos estimen que sea necesario y pertinente. Por tanto, cuando ya están dadas las condiciones, cuando la gran mayoría o la totalidad de la comunidad educativa se encuentran vacunados, cuando los estudiantes están vacunados, los apoderados se encuentran vacunados, podemos trabajar en un retorno que es seguro y que le va a permitir a la educación pública, como también lo ha hecho la educación privada, seguir avanzando en entregarle herramientas a los niños de Chile. Don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, esto es Sálvese Quien Pueda. ¿Están las condiciones dadas para que el año escolar se inicie en forma presencial? Bueno, esta es una gran interrogante. No existe una fórmula perfecta. Hay quienes plantean que con el porcentaje de vacunación y de inmunidad debiera ser relativamente normal el retorno a clase presencial. Hay otros que plantean que todavía sigue siendo un riesgo porque hay un porcentaje de la población de cerca de un 20% que no está vacunado. Algunos porque no tienen la edad para la vacuna, como los más pequeñitos, y otros porque no han tomado la decisión de directamente no inmunizarse. Entonces, no hay una respuesta, vamos a tener que ir haciendo una suerte de ensayo y error. Es evidente que en la medida que se produzca un retorno presencial a clase, se logran comenzar a revertir los déficits de aprendizaje que se han producido, digamos, en los últimos dos años. Pero siempre la pregunta es, ¿qué es lo más importante? Digamos, ¿recuperar esos déficits de aprendizaje o garantizar la salud de la población? Entonces, yo creo que en esto hay que tener un poquito de flexibilidad y tal vez lo más conveniente sería estudiar un retraso en la partida del año escolar en una o dos semanas, digamos, porque las cifras indican de que los niveles de contagio están disminuyendo, pero todavía no en el nivel que se había pronosticado que se iba a producir un descenso significativo de la curva de contagio a partir del 15 de febrero, y eso finalmente no ocurrió. Entonces, todavía tenemos altos niveles de contagio. Yo en esto le pido a las autoridades salientes y entrantes la mayor capacidad de diálogo posible, la mayor flexibilidad, que esto no sean temas ideológicos y que finalmente pensemos qué es lo mejor para los chilenos y las chilenas. Regreso de inmediato con usted, don Gerardo Muñoz. Señora Margarita Aliaga, ¿será el nuevo gobierno que luego asume un factor positivo o negativo para enfrentar esta nueva situación de orden mundial y especialmente en particular de nuestro país, el cual ha enfrentado una terrible pandemia con una gran tasa de mortalidad y IFEs laborales que al final no se sabe si lo incentivan o desincentivan al trabajo, que comprometen presupuesto más allá de su mandato? Señora Margarita Aliaga, ¿cuál es su respuesta? A ver, hay ciertas decisiones que hay que tomar. No podemos tomar decisiones por un mes. O sea, si yo tengo que contratar, y sobre todo en salud personal, no puedo hacerlo por un mes, sino que tengo que hacerlo por lo menos unos 3-4 meses. O si no, no voy a tener personal para poder hacer frente a la pandemia. Por lo tanto, hay ciertas cosas que son adicionales ya por COVID, por pandemia, que se ha tomado decisiones de gastar presupuesto más allá del término del mandato. Yo como funcionaria de salud creo que es la decisión, independiente del gobierno de turno, la decisión más afortunada, porque es ir en apoyo de todos nuestros usuarios. No podemos estar contratando un mes, después otro mes, porque la gente se nos va. Todo el mundo quiere estabilidad para poder trabajar. Por lo tanto, creo que es ahí donde se ha tomado del gobierno saliente, se ha tomado decisiones para poder comprometer presupuesto más allá de su mandato. Don Jorge Guzmán tiene la palabra. Totalmente, yo creo que este debate se generó en la semana cuando fue justamente la reunión entre el ministro de Hacienda, el ministro saliente Cerda, con el nuevo ministro de Hacienda del gobierno del presidente Boric, y justamente la respuesta que hizo el ministro y también la respuesta que dio el presidente Sebastián Piñera es: nosotros tenemos que gobernar hasta el 11 de marzo, y si me van a cuestionar por hacer la labor de gobernar pensando en Chile hasta el último día de mi gestión, bueno, condénenme, pero soy responsable de hacer las cosas bien. Y sin duda que el desafío que tiene hoy día el país, que tiene hoy día el presidente Piñera y que la va a tener el presidente Boric a partir del 11 de marzo, es cómo generamos reactivación para Chile. Y sin duda que el IFE laboral es una herramienta que va a permitir generar reactivación a los emprendedores de nuestro país. Que la gente vuelva al trabajo, que vuelva con incentivo económico y que en definitiva eso permita poder avanzar en lo que ha sido esta pandemia, que ha sido sumamente dura, no solo en lo sanitario, sino que también en lo económico. Así que yo dejaría de lado el debate respecto a estas decisiones y empezaría a ver cómo el presidente Gabriel Boric, cuando asuma a partir del 11 de marzo, tenga herramientas que le permitan trabajar en reactivación, que le permitan trabajar en emprendimiento, que le permita trabajar en apoyar a la tremenda cantidad de pymes y trabajadores de Chile que se han visto afectados producto de esta pandemia. Gracias, Jorge. Don Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana, yo no sé, me han llegado realmente muchos acá por las redes sociales, una gran cantidad de preguntas, y también en la gente está muy, está como bien en todo lo que está pasando, pandemia, cifras que se dan de una y otra cosa, y me dicen realmente que además que el gobierno desconoce cuál es la situación real en términos de inmigración, delincuencia, narcotráfico y corrupción que deja este gobierno. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto, Gerardo Muñoz? Bueno, mire, la buena noticia es que quedan solamente 2 semanas de un gobierno que finalmente no cumplió ninguna de las grandes promesas que le hizo al país hace 4 años atrás, y particularmente esta promesa de poner fin a la delincuencia y que se terminaba la fiesta de la delincuencia. Esa es una promesa que quedó en el aire. Y es una mala noticia para Chile. Es una mala noticia para Chile que no hayamos sido capaces como sociedad de frenar esta ola de delincuencia. No hemos logrado desarrollar sistemas de policía, sistemas de inteligencia que permitan realmente desarticular las grandes organizaciones criminales. En materia de narcotráfico, en materia de comercio ilegal, en materia también hoy día de tráfico de inmigrantes. O sea, estamos como sociedad al debe en la capacidad de anticiparnos al crimen, de desarticular las organizaciones criminales, de investigar los flujos de dinero, las operaciones de lavado de activos, etcétera. Y la buena noticia es que tenemos a partir del 11 de marzo un nuevo equipo de trabajo al que le deseo desde ya el mejor de los éxitos. Les pido que gobiernen pensando en Chile, pensando en las personas, que nos inviten a trabajar estas materias desde la perspectiva país, desde la perspectiva Estado, en que todos los sectores de centro, izquierda, derecha nos pongamos de acuerdo. Y le demos todas las herramientas legales a las policías, al gobierno, a las organizaciones de superintendencias fiscalizadoras, para que en este país de verdad el crimen no pueda, digamos, hacer de la suya. Yo, en materia de economía, creo que finalmente quedó claro que el gobierno de Piñera durante toda la pandemia priorizó las decisiones desde la lógica de la economía y no desde la lógica realmente de la salud pública, salvo el gran acierto de la política de compra anticipada de vacunas. En el resto, la mayoría de las decisiones siempre estuvo determinada por la economía, porque los sectores productivos no dejaran de producir, porque los empresarios no dejaran de recibir recursos. Aquí la banca no perdió un peso, las compañías aseguradoras no perdieron un peso, al contrario, las ISAPRES no perdieron dinero, ganaron mucho dinero. Entonces, este es uno de los problemas que tenemos como sociedad. Correcto. Si los gobiernos no gobiernan pensando en cómo mejorar las condiciones de vida de las personas y cómo establecer relaciones más equilibradas, digamos, al interior de la sociedad, no vamos a hacer desaparecer las razones que llevaron al estallido social. Así que yo invito a todos los actores políticos, particularmente quienes van a asumir nuestra representación de la región en el Parlamento, que legislen pensando en Chile, pensando en las personas más vulnerables y cómo nos reencontramos como sociedad por un camino de reencuentro que permita el progreso para el país, pero que este progreso llegue por igual a todos sus hijos. Señora Margarita Aliaga, ¿qué dice usted? Realmente me hubiese gustado que ese discurso que estás haciendo ahora lo hubiese puesto en práctica durante los 4 años en que hemos vivido pandemia, estallido social y todo eso. realmente tenemos una oposición que ha sido oposición a toda costa. No ha tenido, este gobierno no ha tenido ayuda desde ustedes, solamente las críticas. Por lo tanto, me gustaría, y a mí de todo corazón, que este gobierno haga las cosas bien, desearle toda la suerte posible, pero que ese discurso sea cuando sea en oposición y cuando sea en gobierno. Bueno, queremos decir, señora Margarita Aliaga, Gerardo Muñoz y Jorge Guzmán, que hace breves instantes se sintió un movimiento telúrico aquí en Talca. Prácticamente ya estamos haciendo todos los contactos para llevarle la información oportuna de los grados que fueron acá, la magnitud y también dónde fue el epicentro. Jorge Guzmán, usted también lo sintió, parece, ¿ah? ¿Eh? Sí. Así no, estamos celebrando no. este nuevo aniversario, 11 años. Se nos movió el piso, ¿ah? Sí, debo reconocer la cara de tranquilidad tuya, Moisés, ¿eh? No, por supuesto. Tiene que ser. Oye, así. Oye, sí. No, tembló un poquito. Yo, ¿sabéis qué? Escuchaba atentamente a Gerardo. Perdón, y con harto ruido me dice la gente por la... Sí. Hubo harto ruido subterráneo, se ¿eh? Se movió. Sí. Oye, escuchaba a la Margarita, escuchaba a Gerardo. Y yo creo, y comparto con la Margarita, de verdad que ese sentimiento de que al país le vaya bien, ese sentimiento de que se tomen buenas decisiones, tiene que ser genuino y tiene que ser permanente. No puede ser que durante 4 años, como bien dice la Margarita, a un gobierno le hayan quitado la sal y el agua, no lo hayan dejado gobernar, haya ido una agenda legislativa por sobre la agenda del presidente, presentando incluso propuestas legislativas totalmente inconstitucionales, queriendo tomar decisiones en materias presupuestarias, en materias de los destinos de Chile, además que con un juicio de valor, de gestión, totalmente poco objetivo, por cuanto ha sido el mundo que ha dicho que Chile ha sido uno de los países que mejor ha enfrentado la pandemia a nivel mundial, y por tanto que de repente podamos tener distintas opiniones, pero que tratemos de establecer distintos datos y decir en definitiva que Chile llevó mal la pandemia, que Chile tuvo un criterio economista respecto de cómo atender las necesidades de las personas, claramente es hablar desde el sesgo personal, desde la ideología y no desde el compromiso real por el desarrollo de Chile. A mí me gustaría saber, y solo para cerrar mi opinión, qué rol va a tomar hoy día la Democracia Cristiana en el nuevo gobierno, si va a ser gobierno, si va a ser oposición, si en la práctica va a levantar estas banderas de una oposición constructiva o va a ser una oposición que obstruya el desarrollo de las políticas públicas de Chile. Y realmente con este tema de cumpleaños felices ya nos pilló realmente la hora. Estamos a 12 minutos, 13 minutos para el mediodía. Queremos agradecer a la doctora Margarita Aliaga, siempre ella muy la fineza que tiene para participar de este programa en estos 11 años prácticamente, señora Margarita. Muchas gracias. Quiero que se cuide mucho, porque igual hay que seguir cuidándose como sea, Margarita. Hasta cualquier momento, un abrazo. Gracias, Moisés, y sigan celebrando los 11 años. Gracias, adiós. Y que sean muchos más. Muchas gracias, señor Margarita. Bueno, don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, ¿hay algo que decir, últimas palabras? Solamente saber dónde la celebración, a ver si nos podemos dejar caer, pues. Me imagino que por lo menos una botella de champán se abrirá por ahí en algún lugar de Talca. En mi casa, ahí vamos a celebrar con mi gente, mi familia. Ellos se lo merecen. Oiga, un abrazo, Gerardo, mucho éxito, que sean muchos años más. Se necesitan espacios radiales de estas características, donde los temas se aborden al pan pan vino vino, digamos, y con un periodismo así... Como el suyo, se garantiza la libertad de prensa. Cuando venga a Talca le tengo un souvenir, presidente, así que me avisa antes, un día antes. Muy bien, yo necesito un llavero para mi casa. Un llavero, ya, listo. Chao, presidente, muchas gracias. Chao, adiós, un abrazo, saludos a los panelistas. Gracias. Bueno, aquí también le hago un cheque a don Jorge Guzmán, de este humilde presente, para que tenga ahí de este programa Impacto Regional en estos 11 años, Jorge. Muchas gracias. Y por supuesto, seguiremos ahí como diputado. Ya le queda poquito para asumir el 11 de marzo. Juan Carlos Cortés, ¿qué te parece? Jorge Guzmán, diputado de la República. Qué bonito, se lo merece. Gracias, Jorge. Hasta cualquier momento. No, muchas gracias. Ahí está. Moisés. La verdad que aquí, Moisés, para los que no nos escuchan, me acaba de entregar un tazón, Impacto Regional del 2011 al 2022, 11 años. al servicio de la región del Maule. Yo agradecerte, Moisés, porque sinceramente siento que es un espacio muy necesario para Chile, para la región, donde uno puede debatir, conversar, dialogar, en la sana posibilidad de pensar distinto, pero sí de construir políticas públicas en beneficio de nuestro país. Así que agradecerte. Estuve el año pasado en pandemia, en los 10 años del programa, tengo ahí un regalo que tú me hiciste, que sirve como una condecoración, y hoy día de continuar con este, con los 11 años, así que muy contento y felicitaciones a ti y a todo el equipo que hace Impacto Regional, sí, también tu familia, que te acompaña siempre y que ha permitido construir este espacio tan, tan importante para la región. Es verdad lo que dice Jorge Guzmán, y se lo digo acá a cada momento, que Juan Carlos Cortés, que está ahí en el Control Master, a cada momento, y digo, de que este programa yo no lo hago solo, Jorge, y toda la gente que está escuchando de norte a sur y de cordillera a mar, que me escriben de Chillán, lo están escuchando por todas las redes sociales, ya este programa sin ellos yo no lo haría, ya, y agradecer a Juan Carlos Cortés, Roberto Ramos, Miguel Valenzuela y tanto otro, y también a la plana ejecutiva de estas emisoras, que realmente le agradezco mucho de tener este programa acá, humildemente, y quiero de verdad agradecer también a mi familia. Y con este también quiero saludar a don Rodrigo Espinosa y a su señora Rocío Castillo, y también quiero saludar también de inmediato a don Héctor Hernández, que nos está escuchando, a la señora Pilar Santa Micaela Muñoz Yañez y a su hijo Ernesto Muñoz, que anda de vacaciones, don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente, a don Alfonso Ibarra y don José Faúndez, presidente de Canadela, don Beto Beto, don Mauricio Flores, saluda a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños de Café Rossini. También quiero saludar a dos grandes amigos, don José Barrera y su señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del Centro Evento Bansen, y también a don José Martínez, del dueño del Monkey Coffee, y a sus baristas. Ellos están ubicados en la 1 Oriente al llegar a 3 Norte. Nosotros vamos a hacer un alto, no se vaya, porque vamos a ir a los importantes consejos de este programa que hacen este programa, y también a los consejos de Mágica y Amiga. Ya regresaremos. Felicidades, felicidades, felicidades. Impacto Regional está de aniversario. Nuestro programa estrella Impacto Regional cumple este 27 de febrero 11 años de ininterrumpida difusión al servicio de la comunidad organizada. Impacto Regional lo hacen ustedes junto a nuestros auspiciadores e invitados, que todos los sábados en hora prime de 10:30 de la mañana concurren a debatir temas de interés. Siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Punto Color Talca, la mejor imagen. Empresa dedicada al rubro publicitario, como estampado de poleras, serigrafías, galvanos, tazones, credenciales, fotocopiados e impresión de bolsas ecológicas y otras. Punto Color está ubicado en su nueva dirección 3 Sur 1051, entre 3 y 4 Oriente Talca. En Facebook, Punto Color Talca. Punto Color Talca, la mejor imagen, es atendido por su propio dueño, Rodrigo Espinosa. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastas. Las dos, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión.

Queremos saludar de inmediato a don Miguel Alonso Romanini. Él es militante de la UDI, por supuesto, y que siempre ha estado prácticamente en los primeros programas en este Impacto Regional aquí en Mágica y Amiga. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo, bienvenido. Igualmente, Moisés, muy buenos días. Un saludo a todos quienes nos escuchan y una gran felicitación al programa y a usted por este nuevo cumpleaños. 11 años no es fácil mantenerse en la radio con un programa como este, lo cual lo único que me hace decir es felicitaciones, grandes felicitaciones. Muchas gracias. Y en la otra línea saludamos de inmediato a don José Luis Álvarez Tartari, él es de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, José Luis? Gusto saludarlo. Bienvenido a este programa de celebración de aniversario. Bueno, estamos con José Luis Álvarez Tartari y vamos de inmediato a conectar a don Gerardo Castillo, que está en línea con nosotros ya. Gerardo, ¿cómo está? ¿Nos escucha bien? ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Sí, amigo, muy bien. Muy bien, la verdad que estoy muy contento de poder estar nuevamente con ustedes. Además, en una fecha, digamos, importante, un nuevo cumpleaños de vida de este gran programa, de este gran espacio de debate. Y quiero de verdad felicitarte, Moisés, porque estos programas generan mucho sacrificio y necesitan mucho temple, mucho espíritu, mucho trabajo, mucha energía para que permanezcan vivos. Así que un gran abrazo para ti en este cumpleaños, en especial por todo el esfuerzo que trae tener un programa de debate que ha sido un espacio importante para muchas figuras políticas de la región que puedan expresar y de alguna u otra forma también informar a la gente en un medio local. Gracias, Gerardo, por sus palabras. Gerardo Castillo, él es presidente distrital de Renovación Nacional. Quiero saludar también de inmediato al ingeniero comercial y abogado don Fabián Poblete. ¿Cómo está, Fabián? Gusto saludarlo. Bienvenido en este programa especial. Estimado Moisés, un gran abrazo y muchas felicitaciones por este aniversario y también a todo el estudio, a todas las personas que están detrás de la realización de este interesante programa. Bueno, ya están, lo hemos saludado. José Luis Álvarez Tartari, ¿ahora sí está en línea? Sí, estimado Moisés, aquí estamos en línea. Ya, cuéntenos, por favor, este programa ha sido muy confrontacional para usted. Bueno, en primer lugar, felicitarlo por estos 11 años, Moisés. Estoy desde el principio con usted ahí acompañándolo durante estos 11 años. Y la verdad es que siempre se me ha sido grato participar en su programa. No, ha habido algunos problemas, sí, con algunos invitados que no entienden esto de la pluralidad y de que todos tengamos distintas opiniones. Tratan de imponer su opinión a como de lugar. Yo creo que eso no corresponde. Yo creo que a uno se arma su opinión, tiene su opinión de acuerdo a sus principios, sus valores, y eso hay que respetarlo. Siempre las opiniones pueden diverger, pero siempre hay que dar la opinión con respeto y respetar también la opinión de los otros. Y por lo menos en mi caso yo creo que así lo he hecho, Moisés, no he tratado de ser firme en mis posiciones, pero no confrontacional de llegar a extremos de insultar a la persona que está emitiendo la opinión, porque lo importante es que confrontemos opiniones e ideas y no hagamos confrontaciones personales ni odiosidades personales hacia quienes emiten opiniones distintas. Ese yo creo que ha sido el espíritu de este programa siempre, Moisés, y en eso agradezco también su ponderación y su templanza en de repente también evitar que estas peleas se produzcan. Correcto. Oiga, pero usted lo dice por alguien especial. Bueno, por ahí usted sabe que de repente recibo más de algún insulto por algunos panelistas, pero no voy a mencionar nombres. Ya, ok. De repente vale. No ha sido grato. Ok, gracias, don José Luis. Ya voy con usted. Bueno, quiero preguntar lo siguiente. Por más de una hora estuvieron reunidas las principales autoridades del mercado financiero chileno después de que el Ministerio de Hacienda convocara de emergencia al Consejo de Estabilidad Financiera para analizar los efectos sobre la economía nacional del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La invasión de Rusia sobre Ucrania hará subir fuertemente el precio, ya muy alto, de los combustibles, pero además El conflicto está haciendo tambalear las bolsas del mundo y también de Chile. Impacto que sentirán las AFP, los alimentos y muchos productos que vienen de afuera. En las últimas horas se disparó el precio del trigo y el valor del dólar en Chile se ha comportado zigzagueante. Y le quiero preguntar, esta pregunta para los tres, ¿qué piensa usted? Y voy a comenzar por don Miguel Alonso Romanini. ¿Hasta dónde nos causará daño el conflicto que ha desatado Rusia, país que ahora está amenazando a Suecia y Finlandia, países que no pertenecen a la OTAN? Miguel Alonso tiene la palabra. Bueno, Moisés, somos un país chico y lamentablemente con hartos problemas propios. Y indudablemente que estas acciones bélicas de países como Rusia, que son importantes en el mercado mundial, de una u otra forma, y queramos o no, nos va a afectar. Y eso es lo que está ocurriendo. La gente empieza a ser conservadora en sus gastos, y evidentemente eso afecta a las bolsas, afecta a los créditos, afecta a los intereses y todo lo demás. Y más que a las AFP, a quienes va a afectar esto es a todos nosotros los que tenemos recursos en las AFP. Las platas, recordemos que son nuestras, digamos, así que a quienes afecta es a nosotros, no a las AFP. Ok, voy con don Fabián Poblete. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, estimado, siempre que ocurre algún conflicto bélico se generan estas distorsiones en el mercado. Ahora, y también nos hacen un poco tirarnos la oreja, o sea, es lamentable que ocurra por las vidas de personas inocentes que están involucradas, de civiles principalmente, pero además de eso, esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿por qué hoy en día, ya cada cierto tiempo, cuando ocurre algún conflicto o algún problema a nivel mundial, nos damos cuenta de que seguimos siendo un país tan dependiente de los combustibles fósiles? ¿Qué hemos hecho como país para poder avanzar en función de las energías renovables, del uso de vehículos eléctricos, de la no dependencia, esto de principalmente del transporte de camiones, ¿ya? Y por qué no tenemos un tren, ¿ya?, que nos permita ayudar con la carga y aminorar los costos. O sea, hay un montón de preguntas que uno se hace en este tema. Es cierto que cuando una potencia se resfría, ¿ya?, empezamos a estornudar todos los países chicos, pero sí pudiéramos haber tomado medidas que permitan poder restringir un poco los impactos negativos que este tipo de situaciones tienen en nuestro país. El combustible va a seguir subiendo, no hay duda de eso. El tema de los fondos de la AFP también van a ir a la baja por la gran cantidad de plata que hay invertida en acciones y lo que está pasando con los mercados a nivel internacional. Es lamentable por cualquier punto de vista que se mire. Ya en esta guerra, en cualquier guerra, diría yo, no hay ganadores ni perdedores, sino que todos perdemos en cierta medida. Don José Luis Álvarez Tartari. Bueno, Moisés, yo creo que esto nos va a perjudicar porque somos una economía abierta, muy abierta, diría yo, a las exportaciones e importaciones. Y por otro lado nos va a beneficiar porque, bueno, van a aumentar los commodities, estamos hablando desde el punto de vista puramente económico, digo yo. Y el cobre va a subir de valor, eso es una... Lo leía ayer por un experto, y eso va a beneficiar al país en cuanto va a recibir mayores divisas. Pero en el aspecto humanitario, en el aspecto de los derechos humanos, es un retroceso. Estamos un poquito más de 100 años desde que se inició la Primera Guerra Mundial. Yo diría, Moisés, que estamos lo mismo, una organización internacional débil, un país que busca hegemonía, a anexar, y yo creo que el pronóstico que hago es negativo, este es el inicio. Rusia va a tratar de anexar más países a su territorio. Y esto yo creo que va a traer un gran problema internacional que está recién comenzando. Ojalá que así no sea. Ojalá que China pueda intervenir y evitar esta situación, porque yo veo a Rusia con mucha hambre de hegemonía, sobre todo en Europa del Este, en contraposición a los países de occidentales que están reunidos hoy día en la OTAN. Así, bueno, la amenaza directa en contra de Finlandia y Suecia, y si se suman a la OTAN van a sufrir lo mismo que le está ocurriendo a Ucrania. Yo creo que esto, si no se detiene, va a organizar o va a generar una tercera guerra mundial que no le conviene a nadie, Moisés. Ya voy con don Gerardo Castillo, y como hay mucha gente que está participando en este programa especial, le queremos agradecer a don José Luis Álvarez Tartari la participación en este nuevo aniversario de Impacto Regional. Seguimos conversando, José Luis Álvarez Tartari, en los próximos sábados. Gracias. Muchas gracias, Moisés. Un saludo afectuoso. Un agrado. Gracias. Bueno, quiero preguntar lo mismo a don Gerardo Castillo. ¿Cuál es su opinión? Sí, Moisés, mire, la verdad que, a ver, hay varias cosas. En primer lugar, yo no haría esos comentarios tan sesgados, ¿ya? De que como la economía de nosotros está abierta al mercado y ojalá fuera un poco menos. La verdad que esos comentarios son muy mentirosos, porque Chile es un país que siempre va a estar afectado, sea cual sea su modelo, por las distintas corrientes, digamos, internacionales. Y simplemente, Moisés, porque hay que ser honesto, Chile no es un país productor de petróleo. ¿Ah? Y por tanto, a menos que exista una varita mágica, ¿cierto? Vamos a tener que siempre comprar el petróleo a algún país del mundo. Y por tanto, si el precio internacional sube, o sea, lo mismo no es que mueve, siempre nos va a afectar, ¿sabes? Entonces, en eso es que soy sumamente franco, honesto, de que no es porque nuestra economía esté demasiado conectada con el mundo. Qué bueno que esté conectada porque nos ha traído harto beneficio. Estos temas, Moisés, de la guerra, son siempre catastróficos, porque la guerra, para los que somos antiguerra, nunca tiene ganadores. Siempre los que pierden son los civiles y los únicos que ganan son los egos políticos de algunos sectores. Y sabemos que el señor Putin, al igual que muchos dictadores acá en el continente, son tremendamente criminales y no tienen ningún parámetro, digamos, humanitario. Así que yo lo único que espero es que ojalá esta invitación que les han hecho algunos países, digamos, Hungría entre ellos, ojalá que lo hagan rápido, se sienten a conversar y solucionen sus problemas. Ahora, en esto que se suma antes honesto, aquí más allá de un problema, aquí yo creo que hay simplemente una ambición, un deseo profundo de revivir antiguas glorias rusas que para algunos fanáticos, ¿cierto?, y extremos, parece que todavía les duele. Pero acá simplemente una invasión de un David contra Goliat. Imagínense usted que nosotros de repente, de la nada, porque hay un político ambicioso, nos viene a atacar el territorio chileno, y que la única alternativa de solución ante eso significa que nosotros nos declaremos pro de ese país que nos invade, y sin ninguna apelación, simplemente porque tienen más fuerza que nosotros. Entonces, la verdad que esto es un abuso que viene hace muchos años. A mí me duele mucho, Moisés, ver estas sanciones económicas de Alemania, Estados Unidos, OTAN, entre otros, que la verdad no han servido de nada. Porque, por ejemplo, en Cuba y en Venezuela están sancionados hace muchos años y los dictadores siguen haciendo y deshaciendo. Entonces, yo espero que de verdad el mundo en esto tome acciones más radicales, acciones más fuertes, y le digamos a este señor Putin que él puede mandar en Rusia sin ningún problema y puede seguir gobernando, así como ha cambiado la constitución 2-3 veces, que lo haga de nuevo. Bueno, son problemas de los rusos. Nosotros no nos vamos a meter con los problemas de ellos. Correcto. Pero sí, el mundo debería, digamos, defender con mucha fuerza cuando hay un país que va a atacar a otro sin ningún escrúpulo más que el ego personal de su personaje político. Ok, le quiero decir que si pueden las respuestas sean más breves, porque si no van a participar muy poco en este programa especial que estamos llevando por el aniversario 11 años que estamos celebrando, ya que queda mucha gente que participa. Quiero de inmediato saludar al secretario político del Partido Socialista de Chile, de la región del Maule, don Humberto Aquebeque. ¿Cómo está, Humberto? Gracias por estar en la sintonía. Muchas gracias por la invitación, sobre todo, don Moisés, a este programa tan especial. Felicitarlo por su aniversario número 11 y en su nombre también felicitar a todo el equipo que hace Impacto Regional y, por cierto, a su familia, que yo sé que siempre lo acompaña en esta tarea. Y quiero preguntarle de inmediato a don Humberto Aquebeque, para también hacer participar a los demás participantes, la futura ministra del Interior, Izque Asiches, aseguró que el gobierno del electo presidente Gabriel Boric no mantendrá el estado de excepción en la Araucanía, pese a los crímenes y los atentados incendiarios que se han registrado en la zona, pese a estar allí presente el ejército y la policía. Y tampoco, al parecer, según dicen los que saben, los equipos de inteligencia. El nuevo gobierno piensa seguramente que, levantando el estado de excepción, es posible que la violencia se acabe en ese lugar, pero olvida que la lucha que llevan a cabo allí es para que las forestales se vayan del lugar y entreguen las tierras a los mapuches. Algo que no ha ocurrido de ninguno de los gobiernos desde que la democracia retornó a Chile. ¿Alguna reflexión al respecto, don Humberto Aquebeque? Dos reflexiones, lo que señala usted al final. Llevamos varios gobiernos sin que esto se modifique. y gobiernos de distintos colores y tendencias políticas. Esto tiene que ver con que la medida que se tomen en la macrozona sur, y sobre todo los que se toman respecto del pueblo mapuche, tiene que ver más que nada con medidas que tienen que ser más políticas. Y más políticas me refiero a políticas de Estado permanente. Hay que pensar en una relación en la macrozona para los próximos 50 años. Yo creo que ahí la Constitución va a ser trascendental. Y la segunda reflexión que me nace es que yo no veo la relación de tener la militarización del Gualmapu con estos criterios que hoy día están establecidos, cuando usted mismo lo señala, los asesinatos que lamentamos profundamente y además condenamos profundamente y drásticamente, se siguen realizando con el ejército establecido en la macrozona, con efectivos policiales, con toques de queda en algunas comunas, y esto no ha detenido la oleada de violencia. Entonces, tal vez pensar que las medidas tienen que ir en otro sentido, y yo creo que el esfuerzo que va a hacer el presidente Gabriel Boric tiene que ir con tratar de establecer nuevos criterios de relación en la zona de la macrozona sur. Y yo creo que en ese sentido, la decisión que se viene tomando ya desde hace mucho tiempo es parte del programa, algo que señaló también el presidente como candidato, que él no está por la militarización del Gualmapu, que él no está por establecer estados de excepción, sino que está por el diálogo y por la construcción permanente de una relación con un pueblo que es parte de la nación-estado chileno. Le voy a dar la palabra a don Miguel Alonso Romanini sobre el mismo tema, pero antes quiero decirle que el MINSAL informó de 151 muertos, con lo que el total de decesos llegó a 42.070 personas. En tanto, los nuevos casos sumaron 27.739 cifras, con la que se totalizan más de 3 millones de contagiados en Chile. La positividad a nivel nacional llegó a 24,76%. Don Miguel Alonso Romanini, respecto a lo de la futura ministra y que así sea lo que dijo. Bueno, primero que nada, pedirle a las autoridades y a todos que no le empecemos a cambiar el nombre a las cosas. Esto es Gualmapu, esto es Araucanía. No le cambiemos el nombre y peor todavía llevándolo hacia los nombres que utilizan los terroristas. Con los terroristas yo creo que no se negocia, porque no hay nada que negociar. Pero ¿cómo va a negociar usted sentado en una mesa con un tipo con una metralleta? Eso es imposible. Aquí hay que aplicar la fuerza del Estado e imponer el Estado de Derecho. Además, cuando se habla de devolver las tierras a los mapuches, esto no es un problema mapuche. El tipo que los tienen como el gurú de ellos es un tipo de apellido alemán. O sea, no es, está muy mal. ¿Cuándo le vamos a empezar a decir Cerro Huelén al Santa Lucía, entonces? ¿Ah? Y si era Huelén, recordemos que ahí también habían indígenas, digamos, cuando llegaron los españoles. Tendríamos también que devolver el Cerro Huelén y los alrededores de Santiago. ¿Por qué tiene que ser en la zona sur nomás? Si aquí habían personas que habitaban, cuando llegaron los españoles, todo Chile. Entonces, esto es una cuestión política y que algunos están aprovechándose. El problema no es mapuche. Pensemos que en la Araucanía, ¿no es cierto?, sacó el 80% de los votos los candidatos afines, digamos, al gobierno. Por lo tanto, y es donde más mapuche hay en el país. Por lo tanto, si esto fuera un problema mapuche, debió haber sido al revés el resultado en esa zona. Aquí estamos aprovechándonos y mal usando el término de los mapuches para una cuestión política que es peligrosísima, porque estamos dándole cabida que yo no sé cómo el nuevo gobierno va a poder parar esto. Le van a cobrar todas las cosas que se han dicho antes y va a tener que pararlo, salvo que él le dé alas para que esto siga, y eso se va a transformar o se puede transformar, digamos, en una guerra civil. Piensen que si quitan todas estas cosas, todas estas posibilidades, digamos, de contrarrestar estos atentados, la gente va a tener que empezar a defenderse sola, porque de qué otra manera podría reaccionarse, digamos. Ok, ya vuelvo con Miguel Alonso Romanini. Don Fabián Poblete, usted tiene la palabra. Sí, mira, yo creo que es muy fácil dar recetas de solución a un conflicto cuando uno se encuentra a distancia y no sufre lo que sufre la gente en esa zona. Yo creo que se debiera empoderar a la ciudadanía y a los residentes de la Araucanía para que sean ellos quienes tomen la decisión de si mantener o no a los militares en la calle o no. Y realmente hacer una, evaluación. A favor. Pero hay que hacer una evaluación, bien, concienzúa respecto de si efectivamente la presencia de los militares allá ha tenido algún efecto o no. O sea, no podemos correr el riesgo, como hay muchas autoridades que les gusta sacar a los militares a hacer el ridículo a la calle, sin atribuciones, no hay respaldo. Entonces, al final lo que hacemos es desprestigiar a nuestras Fuerzas Armadas y a Carabineros con decisiones de políticas públicas que no tienen un efecto real. Por lo mismo, yo creo que son los propios ciudadanos que habitan en la Araucanía quienes debieran tomar la decisión de si estas medidas han sido efectivas o no y mantenerlas o no. Eso es lo que yo humildemente pienso. Correcto. Gerardo Castillo. Yo la verdad que tengo una opinión bien similar a la de Miguel. En primer lugar, yo encuentro que cambiarle el nombre a los territorios ya es un acto que de alguna u otra forma connota una desconexión también con lo que está viviendo la región de, digamos, en el mismo territorio. Hemos visto un plebiscito con mucha contundencia, con mucha gente participando, ¿ya? Y que este estado, ¿cierto?, que los militares han tenido resultados, han sido evidentes. La disminución de los delitos es de alrededor de un 55%. Entonces estamos frente a datos y cifras que son muy importantes para conversar de esto. Y yo encuentro que no le hace bien a ustedes que la ministra de Interior la ande cambiando el territorio, y coincido con Miguel, con un nombre, con una connotación muy ligada, ¿cierto?, al conflicto en la Araucanía, pero desde el punto de vista, ¿cierto?, de las personas que están sembrando el terror en el territorio. Entonces, yo considero que de verdad hay que llamar las cosas como son: Araucanía. La región de la Araucanía y algunos sectores también hacia el norte y hacia el sur últimamente, que han estado afectados. Y esta cuestión de Gualmapu, que finalmente no existe, es una cuestión súper histórica que uno puede connotar, y que para algunos sectores extremos de los mapuches, incluso abarcaría hasta, digamos, Argentina. Entonces, la verdad que es una cuestión bien extraña. Yo le llamaría las cosas como son. El conflicto, evidentemente, los últimos gobiernos no han estado a la altura. Yo también coincido con eso, de acuerdo al último mensaje. Pero así como tampoco creo que el ejército va a solucionar el problema, yo creo que hace falta que el presidente de la República se ponga los pantalones y solucione el problema de una vez por todas. Correcto. Oiga, un sismo de ligera magnitud se registró durante la mañana de este sábado en la zona central del país, marcando una magnitud de 4,5 o 4,3 y con un epicentro a 20 kilómetros al noreste de Bichuquén. En ese sentido, el movimiento telúrico percibido principalmente en las regiones del Maule se registró a las 11:45 horas. Y con este tema que usted está escuchando del mix de aniversario, dejamos, por supuesto, hasta aquí este programa. Ya viene Chile Rural. Siga nuestra compañía, don Miguel Alonso Romanini. Muchas gracias. ¿Hasta cualquier momento? Gracias, Moisés, por la invitación. Gracias, Gerardo Castillo. Nos vemos en cualquier momento. Ya, Moisés. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Muy igual para usted. Cuídese. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y con este tema de aniversario de programa de 11 años de Impacto Regional que se cumple en este domingo 11, este domingo 27 de febrero, y 12 años del terremoto, nos estamos despidiendo así. Mucha gente nos mandó por redes sociales saludos, los que agradecemos. Don Luis Garrido está allá en Chillán. Gracias, don Luis, por escucharnos este programa de Impacto Regional. Gracias por su salud. Gracias a Orlando Domínguez. Gracias también a don Joaquín Torres. Gracias a todo el mundo. Sofía Ruz, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Y luego Chile Rural. Gracias, Juan Carlos Cortés. Y también está siempre en la sala de grabaciones. Hasta cualquier momento. Hasta pronto. Felicidades, felicidades, felicidades. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional.